El método de William Hyde Wollaston para trabajar el platino, esto es, para hacerlo maleable para su uso comercial, no fue divulgado hasta después de la muerte de su inventor. Guardaba de tal modo el secreto que no permitía la presencia de nadie en su laboratorio. Wollaston ganó una fortuna trabajando el metal del encanto alrededor de 1800. Es más pesado, raro e inerte que el oro.